mi obra, que es la que está trabajada en hojas de zinc, realmente se trabaja en base a una propuesta que pusimos el año pasado con Mitra Hajni, un artista iraní, en donde hacíamos una reflexión sobre la situación de la mujer en las diferentes culturas y en las diferentes sociedades, ¿no? Y específicamente en el de ella, en Irán, la situación de la mujer tiene una presión muy fuerte y muy difícil. Yo me había juntado a ese planteamiento con mi obra Ejecution, y lo que intento decir es cómo se puede llegar a ver con absoluta impevidez y como un acto normal la ejecución de una persona. Y ahora, las perspectivas que veo es que es muy interesante que sea una idea generada desde los artistas mismos para integrarse y para acudir a diferentes países como un medio de integración y de comunicación.